Maxilías. Si tu amor levanta vuelo tras tu vuelo, voy. Sé que vuelo contra el viento, pues dijiste adiós. Sé que vivo en el recuerdo que mi mente se quedó pensando en vos. Si tu amor levanta vuelo tras tu vuelo.